de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos días, Sevilla. Vuelve la actividad lectiva presencial a la provincia, con algunas excepciones en zonas de localidades como Lora del Río o el Palmar de Troya, y en colegios que han resultado dañados. También regresa la actividad a la Universidad de Sevilla, pero no a la Pablo de Olavide, por su cercanía con el río Guadaira. La Agencia de Emergencias de Andalucía ha gestionado cerca de 200 incidencias en la provincia a lo largo del miércoles, y han sido 300 tan solo en la capital, donde los parques siguen cerrados, pero no los centros cívicos. En las últimas horas, en nuestra provincia se han efectuado desalojos en el Coronín, el Palmar de Troya o Écija. Por otro lado, los vientos han causado daños en el tendido eléctrico en zonas de Araal. Hay hasta 4 puntos de ríos o arroyos en nivel rojo por riesgo de desbordamiento. El Guadaira en Puente Sifón y en Araal, el Corbones en Lora del Río y el Ribera de Huelva. Seguimos en aviso amarillo por viento en toda la provincia hasta las 6 de la tarde, así que vemos con detalle la predicción del tiempo. Dice la EMET, cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, más probables e intensas durante las horas centrales del día. Y se abrirán algunos claros al final de la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso, hasta 20 grados de máxima en la capital, donde ahora tenemos 15, y los vientos moderados del suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, pero irán disminuyendo por la tarde. Toda esta situación también tiene incidencia en las comunicaciones, en las carreteras. Hasta 16 carreteras cortadas en Sevilla por causa del temporal. Las más importantes, la Nacional 630, que sigue cortada en ambos sentidos en Guillena, pero también la A406 en Morón o la A361 en Paradas, a lo largo de 16 kilómetros. Decimos que hay otras carreteras también cortadas en zonas como Araal, Osuna, El Coronil, Coripe, Algámitas, Lebrija o Las Cabezas de San Juan. Trenes cancelados y ríos en nivel rojo por desbordamiento. Otros titulares. El del giro radical del jurado popular en el crimen de Santa Clara. El que se pensaba asesino del joven Reda sale en libertad y se declara culpable al que se creía cooperador. Y en deportes, partido vital del Betis en la Cartuja frente al Atlético de Madrid para meterse en las semifinales de la Copa. Enseguida vamos con el desarrollo. Realiza Antonio Franco. Díganos, futbolistas que jugaron en el Betis y también en el Atlético de Madrid. Luis Aragonés. Juanito. Joaquín Parra. José Mari. Enrique Morán. López Ufarte. Pedro Haro. Juan Sabas. Solo Zaba. Los últimos, Riquelme y Cardoso. El Betis está a un paso de las semifinales de la Copa del Rey. Y este jueves se enfrenta al Atlético de Madrid de Simeón. Eliminatoria a partido único de cuartos de Copa en el Estadio de la Cartuja. Síguenos desde las 9 menos 20 de la noche en La Gran Jugada de Canal Sur Radio Sevilla con Jesús Márquez y Manolo Martín. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni. Hoy regresan las clases presenciales en la capital y en la mayor parte de la provincia. Sin embargo, la Universidad Pablo de Olavide mantiene cerrado su campus, no reanudará sus clases por el alto riesgo de desbordamiento del río Guadaira. Algunos centros educativos de la Campiña y de la Sierra Sur tampoco tienen clases presenciales en localidades como Lora, en algunos puntos de Carmona o también en el Palmar de Troya, donde preocupa mucho la situación. Se han producido desalojos esta pasada noche. Vamos en directo a esta localidad, el Palmar de Troya, muy cerca de Utrera, cerca también del pantano Torre del Águila, donde se encuentra nuestro compañero Javier Ronda. Javier, buenos días. Buenos días, son un grupo de 12 vecinos los que han tenido que pasar la noche fuera de sus viviendas en la zona baja del Palmar de forma preventiva por el desbordamiento del arroyo de Morón. También las pájaras, que son los que alimentan de agua esta zona, son los que son protagonistas a esta hora de la mañana. Hay muchísimo viento, sopla a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Los niños del Palmar no van a tener colegio a lo largo de esta jornada. Estas son las incidencias en una zona donde nos encontramos, que es altamente inundable de forma histórica. Así que de momento aquí algunos vecinos ya se han tenido que marchar de sus casas. Eso es una zona agrícola porque está bastante desbordado en esta zona del Salado, que es protagonista a esta hora de la mañana por la lluvia. El cauce del Guadalquivir alimenta el embalse también de Torre de la Reina, que es el que provoca finalmente esta incidencia aquí en esta localidad de La Campiña, en el Palmar de Troya. Vecinos fuera de sus casas de forma preventiva. Gracias, Javier Ronda. Hay 4 puntos de ríos o arroyos en nivel rojo por riesgo de desbordamiento, según informa la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Recordamos el Guadaira en Puente Sifón, Oraal, el Corbones en Lora del Río, el Ribera de Huelva, después de que, por ejemplo, el Guadiamar se desbordara en Sanlúcar la Mayor a la altura del Vado de Quema, y esto afectará también a la urbanización El Rancho. En Lora del Río, en la estación de bombeo, los buzos de la Guardia Civil comprueban el estado de las compuertas de la presa. Preocupa la crecida del río, como comenta su alcalde Antonio Enamorado. Todo esto que está cayendo en el Guadalquivir hará que siga subiendo el río Guadalquivir poco a poco a su paso pues, por nuestra localidad, pero sin duda va a tener una cresta de ola de todo lo que está cayendo aguas arriba, donde hay aproximadamente unas 24 horas de distancia hasta que llegue. En Aral, el río Guadaira, como decimos, está en nivel rojo, los arroyos están desbordados. También hay preocupación en Cantillana por el Viar. Hay vecinos preocupados como Irene. El arroyo a raíz del río Viar, que como el Guadalquivir vive tan alto, pues no deja pasar el río Viar y sale para este lado. Pero el preocupante en principio es el Guadalquivir, que va a venir muy crecido a raíz de toda la lluvia de la zona de Córdoba y demás. Preocupación también en la Puebla de Cazalla, donde el puente sobre la A92 está prácticamente anegado. El ayuntamiento ha ordenado el desalojo preventivo del polígono industrial y del tanatorio por la subida del río Corbones. En Las Cabezas de San Juan, el alcalde ha pedido a la Junta de Andalucía que se adopten medidas ante el riesgo de inundaciones en pedanías como las Marismillas. En concreto, pide los medios necesarios para el seguimiento y probables acciones de desalojo. El temor no es tanto la cantidad de agua que ha caído o que cae, sino pues esa cantidad de agua que lleva el Guadalquivir. Aquí nos encontramos además en un punto en el que la cota de la entidad local de Marismilla o de las pedanías es muy baja, ¿eh? Preocupa también la situación en Tocina por el posible desbordamiento del Guadalquivir a su paso por esta localidad. El ayuntamiento sigue de cerca la evolución. Su alcalde, Francisco Calvo. Si finalmente el río llega a Tocina, hay que desalojar, sí. Hay un par de calles que se ven afectadas. Esperemos que no pase. Lo que sí que estamos teniendo es muchos problemas eléctricos, con fábricas paradas, con barrios que llevan desde las 3 de la mañana sin luz. En la capital, durante este jueves, se va a proceder a la reapertura de centros cívicos de los Reales Alcázares, excepto los jardines, las instalaciones deportivas cubiertas y espacios culturales, pero van a seguir cerrados parques y jardines, cementerios e instalaciones deportivas al aire libre. El ayuntamiento informa 303 incidencias relacionadas con la borrasca. Lo más importante, ningún daño personal. Eso sí, durante la pasada tarde, la avenida de la Palmera se cortaba el tráfico durante unas horas debido al fuerte viento. Una palmera perdió su centro de gravedad, los bomberos procedieron a su tala. El arroyo Miraflores se ha desbordado en el Camino de los Indios, cerca de Valdezorras. La S-20 sigue cortada. Los vecinos de Valdezorras. La situación un poco grave, porque no para de llover, y el arroyo Tamaraguillo pues va ya rebosando. Los vecinos ya están temiendo que le entre el agua en sus casas. Por cierto, en la carpa del Circo del Sol no se han suspendido las funciones a pesar de la situación. Lo único que ha hecho el Circo del Sol es darle la opción al cambio de la entrada sin recargo en el espectáculo, como le ha ocurrido a este espectador. Simplemente lo que quiero es que la cambien. Yo voy con mi madre, que tiene 88 años, y me parece un riesgo hacer salir a la gente con el temporal que hay en una carpa de circo con el viento y con el río al lado. Más cosas, les contamos que el jurado popular ha considerado este miércoles a Manuel como único culpable de todas las puñaladas asestadas al joven marroquí de 21 años, Reda, en el conocido como crimen de Santa Clara. Este era considerado por el Ministerio Público en un principio como cooperador necesario de los hechos. Por 7-9, el jurado popular ve probado que el procesado dio muerte de forma intencionada a la víctima, y además por unanimidad consideran probado que Manuel mató a la víctima sin opción a defenderse y aprovechando la ingesta de alcohol previa por su parte. Vamos con la información deportiva, que tiene que ver con el partido del Betis esta noche, partido decisivo. Eduardo Gil, buenos días. Buenos días, es el partido más importante de la temporada, según ha dicho Pellegrini, este Atlético de Madrid que llega esta noche a las 9 a la Cartuja, eliminatoria, partido único de cuartos de final de Copa. Se metería el Betis directo de eliminar a los colchoneros en las semifinales de un torneo del caos, cuya final aún no tiene fecha definitiva. Es baja el Cucho, pero sí es alta el nuevo fichaje, Fidalgo. Adrián será titular en la portería, y en el Sevilla, el director deportivo Antonio Cordón, en la presentación del fichaje Mopé, ha reforzado toda su confianza, dice, en Almeida, y tal y como adelantó Canal Sur Radio, Sergio Ramos no vendrá al Sevilla. Eres tú. Hoy jueves, concierto del grupo El Consorcio en el Auditorio de Fibes. Esta formación vocal creada en el año 1993 con algunos miembros de Mocedades.